Bienvenidas y bienvenidos al repaso del sábado de la duodécima fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol. Defensa rompió la mala racha de local. Después de dos meses, el Halcón fue mucho más que Instituto y terminó por llevarse los tres puntos gracias al 1-0. Corto por lo hecho por uno y otro, pero que le sirve a los de Varela para prenderse en la tabla. Lo analiza su arquero Ezequiel Unzaí. Importante lo que pasó el día de hoy porque veníamos de varios partidos sin poder sumar de a tres acá, a nuestra cancha, con nuestra gente. Y eso por ahí era lo que nos venía faltando. La realidad es que ni antes éramos los peores tampoco cuando nos tocaba por ahí perder o no ganar. Ahora tampoco somos los mejores, tenemos que tratar de sostener ese equilibrio que sin dudas es lo que nos podrá mantener expectantes en todas las competiciones. Después de 14 años, Estudiantes volvió a ganarle a Boca en la Bombonera. Si bien el Pincha no fue mucho más que el Ceneice, aprovechó el mal momento del local y una de las pocas que le quedó para llevarse los tres puntos gracias al golazo de un ex, Mauro Bosé. Una cancha re difícil, me ha tocado estar de otro lado y sé lo que es venir a jugar esta cancha para el equipo visitante, pero bueno, me parece que Estudiantes hizo un gran partido en todas las líneas. Por momentos sufrimos porque Boca te lleva a eso, pero creo que fuimos justos ganadores. En La Matanza, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Radio Universidad, FM 89.1. Belgrano aprovechó los partidos pegados de Gimnasia y el cansancio que eso conlleva. También ley del ex a pleno para el Pirata, ya que los dos tantos del 2-0 fueron de un ex tripero e hincha confeso del club, Pablo Vegetti. Un partido más que importante para nosotros. Venimos haciendo las cosas de gran manera. Hace 4 partidos que no perdemos, 3 triunfos seguidos. La verdad que después del partido de Godoy Cruz hubo una charla puertas para adentro. Por ahí haciendo memoria de lo que era el amor el año pasado, lo que era este equipo, que nunca perdía la esencia, que siempre dejaba todo, y a eso le teníamos que agregar buen juego y bueno, lo estamos consiguiendo. La verdad que una victoria más que merecida y muy importante para nosotros. Aburridísimo empate entre Huracán y Argentinos en el Duco. ¿Habrá sido porque ambos están con la cabeza en las copas internacionales? Lo cierto es que el Globo no pudo aprovechar los dos hombres de más por sendas expulsiones en el bicho y el marcador quedó con 2 ceros más grandes que 2 bostezos. Lo analiza el volante de los de la Paternal, Javier Cabrera. La verdad estamos un poco molestos por cómo se dio el partido. La verdad las 2 expulsiones que tuvimos muchos errores también. Pero bueno, a ver si los partidos sean así, hay que jugarlos. Ahora tendremos que entrenar durante la semana para corregir y no tener los mismos errores. En el primer tiempo suena 2 minutos con los Cadillacs haciendo Aeropuerto. Después del entretiempo repasamos el resto de la fecha 12 de la Liga Campeona del Mundo acá en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.